que es uno de los oyentes referentes así en cuanto a la comunicación, que está siempre presente, que ha mandado mensajes aportando desde Granada cuando estaba en ese lugar, desde ese lugar nos escuchaba y desde ese lugar también se comunicaba con la radio. Recibimos, la audiencia seguramente reconozca, porque bueno, sus mensajes han sido muchos y muy claros también sobre determinados temas vinculados sobre todo a la medicina, al doctor Guillermo Chifleta, a quien le agradecemos que esté por acá en nuestro estudio. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí. Le puedo garantizar que es inmerecida, no tengo duda que es inmerecida. Ustedes van a tienen otros entrevistados mucho mejor que yo. No, simplemente no, no. Yo le agradezco mucho que me hayan invitado para dar, no sé, lo que ustedes deseen, sobre sí. todo que mi visión, que se lo tengo que agradecer a un amigo, Enrique, que me dijo, no podés escuchar ninguna radio uruguaya salvo la 36. ¿Cuál es la tendencia? La Centenario. Y hace 2 años la puse y me empezó a gustar. Y aquí estoy. Y bueno, claro. Muchísimas gracias por eso, pero otra cosa no. Chifle, lo que usted no sabe es que nosotros siempre invitamos a nuestros oyentes, los que están afuera del país, cuando van a Uruguay, cuando vienen a Uruguay, les pedimos que pasen por la radio si pueden. Porque nos gusta conocerlos, pero además nos gusta que los conozca la audiencia y porque siempre tienen cosas muy interesantes para aportar, como las tiene usted también, que todos sabemos, ¿no? Pero a Chifle lo primero que nosotros queremos agradecerle porque siempre está muy atento, no solo para escuchar la radio, sino que cuando hacemos pedidos de ayuda, él entiende cuando nosotros estamos pidiendo tan directamente que colaboren, él siempre colabora. Está en todo, ha ido a comprar libros de Abella, los encargó meses antes de venir a Uruguay. Cierto. Y bueno, tenemos la suerte de que está, incluso yo tengo acá en mi agenda, que antes que se vaya lo tengo que dar, los números de rifa de otra rifa anterior, que no me acuerdo ni cuál era. Sí, no sea problema. Pero, señor Ángel, ¿cómo le va? No, pensé que usted iba a estar acá, pero bueno, yo la vi por una vez sola. Pero bueno, muchas gracias por lo que usted dice. Mire, efectivamente, yo estoy cambiando mi vida. Yo le decía a un señor allá afuera que en el 2006, en el 2005 voté al Frente Amplio, después me fui y realmente con determinadas acciones que sucedieron, mi vida empezó a cambiar porque veía que no era lo que yo creía que iban a ser. Claro. Y bueno, y me fui en el 2007 hasta el 2013, que 2013-2014 volví, trabajé hasta el 2017 y me jubilé en el 2017-18 y me volví a España. Ahí trabajé 2 meses más y me dije, ¿qué estoy haciendo? Y me jubilé también. Y después con esto de la pandemia me ofrecí como voluntario allá en Granada. Cometí el error de ofrecerme como voluntario. Me dijeron, sí, Guillermo, venite por acá que te hacemos una prueba. Me hicieron una prueba de simulacro de cómo se colocaba el EPI, cómo se atendía. Digamos, no es que lo salvé, lo hice bien y me mandaron a una puerta de un hospital. Hice una anestesia en un COVID negativo, que no era COVID, por supuesto, y me mandaron a una puerta. Un protocolo que era para 20, 25 personas por hora, empezaron a caer 70, 80. Entonces, eso fue terrible, y vi gente que le faltaba el aire, insuficiencia respiratoria aguda, y no había pico de oxígeno donde meterlos para... Bueno, ahí honestamente por primera vez en mi vida, bueno, muchas veces, pero por primera vez en mi vida tuve miedo de mí mismo, y sobre todo del grave error que podía cometer con un ser humano. Y le dije al jefe, salí, me saqué el EPI, y bueno, es el equipo, es especial, sí. Y le dije, Paco, me quiero ir. Tengo miedo. Sí, Guillermo, te entendemos, andate. Y ahí me encerré por 6 meses en Granada. Claro. Por suerte era Granada, porque Granada es muy linda, entonces está. Después confinaron Granada. Y tal confinaron a Granada que nosotros, yo tengo 70 años, que nosotros de 70 años podíamos salir dentro de determinado horario. Mire, fue entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche. En ese horario era que los veteranos podíamos salir. Uh-huh. En otro horario salían otras personas. No podíamos andar más de 300 metros de casa, 500, bueno, 500 metros de casa, tapaboca obligatorio por arriba de la nariz, lo cual es correcto. Yo no tuve problema porque yo ese tapaboca 35 años. Y claro, y claro. Es correctísimo. Y escuché que barbaridades sobre el tapaboca, eso es una barbaridad, las cosas que han dicho. Hubo un señor que creo que ayer, hasta un profesional, habló de que el tapaboca y el anhídrido carbónico, pero eso es una barbaridad, que, por favor, yo le hago un esquema a ese colega, que no es así. El anhídrido carbónico, la naturaleza, es la sustancia que más fácil se difunde. El organismo no es idiota. Saca el anhídrido carbónico, que es producto, y el agua, que es producto de la combustión interna, lo saca por los glóbulos rojos, y en el alvéolo pulmonar, en la membrana alveolar, el anhídrido carbónico, escuche bien, es 30 veces más difusible que el oxígeno. Por lo tanto, es imposible que haya una hipercapnia, salvo que usted tenga en la membrana alveolar un defecto, pero si no, no. Me interesa esa imagen que describía de la puerta del hospital allá en Granada. ¿Cómo manejar ese momento cuando usted sabe que tiene un pico de oxígeno y de repente cuatro o cinco personas que no es que le haría bien recibir oxígeno, es que se mueren si no lo reciben? ¿Cómo se maneja ese momento? Muy difícil, muy difícil. Mire, tuve, claro, como uruguayo, me fui a los sótanos y reflotamos los VER, son un aparato viejísimo, que son ventiladores a presión positiva, a presión, claro, siempre es positiva, a presión, entonces, no sé si la idea. Guillermo, ¿y esto qué estás haciendo? No, esto vamos a usarlo, que yo lo usaba hace 1000 años. Bueno, los picos de oxígeno, usted los puede, con una llave de ¿cómo se llama? Una llave de NI, y bueno, y los ponía. Tipo en serie, así. Claro. Entonces, me hace preguntas que son difíciles de contestar, porque son difíciles de contestar. Y nosotros se hacía lo que se llama el triage. El triage se decide, bueno, a ver, este paciente va para acá, va para allá, se mantenían. No es fácil. Yo no estoy diciendo cosas antiéticas. No. Es muy difícil. No, estás usando todo lo que tenés a mano. Pero estás viendo que tu decisión implica consecuencias para otros. O sea, no digo para responsabilizar, obviamente, del momento. ¿Cómo es su nombre? Perdón. Diego. Mire, Diego, lo que usted dice es así, tiene razón. Pero es un acto que uno en un juicio clínico, médico, toma decisiones. Claro. Pero no solo en eso. Cuando usted hace una peridural torácica, también toma decisiones. Uh-huh. Cuando usted receta una aspirina, también. No. Sí. Perdón, también tomo una decisión, porque una aspirina no es nada, o es mucho. Porque si usted es alérgico y no me lo dijo, es muy grave tomar una aspirina. Ah, una aspirina no es nada, tome 20 y va a ver lo que es. Es decir, Paracelso hace 1400, en el año 1500, dijo, el problema no son los remedios. El problema son las dosis de esos remedios. ¿Entiende? De todas maneras, una cosa es, con todas las posibilidades de resolver, tomar una decisión. Y otra tomar es un mate? Claro, cómo no. Y otra es no tener posibilidades. O sea, tener que tomar decisiones sin tener herramientas. Como, por ejemplo, tener los picos suficientes para otorgarle a aquellos que lo necesitan. Usted, si tiene que dar una epidural, la da de acuerdo a su conocimiento. Es una decisión, pero tiene la herramienta para darla. Debe ser parte de la formación, me imagino. Que eso va a pasar acá también. El prepararse para tomar decisiones, ¿no? Para jugarse en la toma de decisiones, para salvar una vida o para darle una buena calidad de vida. Eso va a pasar acá también. Cuando se sature todo, vamos a ser los malos de la película, y no es así. No, pero ahora vamos a hablar de eso, que por lo menos en la previa tuvimos un intercambio grosero. Hacemos, Ángeles, la pausa, son las 10:15 y seguimos conversando mucho con el, para escucharlo, ¿eh? Muy bien, seguimos hablando con el doctor Guillermo Chiflet. Seguimos conversando con el doctor Guillermo Chiflet, que es anestesista, poniendo arriba de la mesa algunos elementos que no todo el mundo tiene por qué conocer. Seguramente mucha gente se imagina los niveles de tensión en las decisiones, en los temas que tienen que resolver determinados médicos, determinadas disciplinas de la medicina. Pero bueno, ponerlas en palabras, Diego, a veces genera un conocimiento superior, ¿no? Quería interrumpirlos porque llegaron mensajes. Bien. Uno recuerda que Chiflet mandó fotos de Granada a la radio, ¿es cierto? Sí. Cuando hablamos de García Lorca, y Granada es de García Lorca, él mandó fotos muy lindas que nosotros publicamos. Y desde de la casa, el cerro... De la casa. Fue por donde salió García Lorca y nunca más entró, volvió. ¿Te das cuenta? La puerta esa. Por eso, queremos que nos hable también de Granada. Y desde la agrupación Hugo Dermit del Cerro, dice que mandan un saludo a la radio, a todo el colectivo, y por supuesto al compañero Chiflet. Un gran agradecimiento a él por su gran colaboración que nos hizo llegar para solventar el local del Cerro. Gracias nuevamente, con un montón de signos de exclamación. Chiflet, Granada, esa Granada en la que vive, ¿cómo nos puede describir a los que no la conocemos? ¿Cómo es esa Granada? Granada, bueno, muy bien, mire, señor Ángel, Granada, por suerte, elegí vivir en Granada. Granada es hermosa, es divina, tiene una población de unos 700,000-800,000 personas, pero Granada es divina de hace 1000 años. Se lo voy a resumir. Cuando los reyes católicos invaden y toman Granada, el sultán Nazarí, Boabdil, no sé cuánto, no me acuerdo totalmente el apellido, le dijo a la reina Isabel, porque el rey Fernando quería arrasar todo, que arrasó Baza, la arrasó la ciudad de Baza, que una ciudad fundada por Constantino, Baza tenía 2000 años, y bueno, quería arrasar también Granada. Entonces el sultán le dice a la reina: reina mía, antes de destruir Granada, recórrela, le hacen una recorrida por Granada. La reina queda tan enamorada de Granada que le dice a sus capitanes, los reúne, le dice: piedra que ruede en Granada, cabeza de ustedes que rodará. Entonces Granada quedó así. El casco antiguo de Granada no son 5 cuadras, son, yo qué sé. Han tenido que ir haciendo de hace como 30 años a la fecha, y creo que ahora lo están terminando, y ahora con la pandemia no se hace nada. Han tenido que... Granada son... ¿Cómo se llama? Colinas, pequeñas colinas, ¿no? Entonces han tenido que hacer... cortar calles. Vamos a entendernos. Usted quiere hacer una mudanza en Granada, la tiene que hacer... En Granada no, en el casco antiguo de Granada la tiene que hacer como hace 500 años. En mulo. Porque las paredes son... de aquí a ahí. Entonces, las aguas hervidas y todo eso han tenido que ir levantando un laburo, canto rodado por canto rodado, por negro y blanco, donde pasan las aguas hervidas, donde han puesto cañerías. Ductos, ¿eh? ¿Cómo? Ductos. Ductos, sí. Para la luz, para esto, para el agua corriente. Todo. Pero sacan la piedra, ponen el ducto y vuelven a poner la piedra. Sí, exactamente igual. Ha llevado, claro, eso es por el... de la Organización Mundial de que de, uh-huh. de como cómo es que llaman, como Patrimonio Histórico de la Humanidad. Eso ahí está, eso mismo. Y Granada es hermosísima, mantiene los árboles, las granadas son divinas. ¿Qué le puedo decir? Los paseos, la historia, esto de que hablemos de García Lorca y pensamos en Granada. ¿Cuánto pesa allí el hecho de que tenga centros culturales importantes, Museo de Bellas Artes, el Parque de las Ciencias? ¿Cuánto pesa eso en la vida de Granada? Bueno, mire, yo tengo entendido que sí, que además enseña muchísimo y se habla mucho de Lorca. Yo, honestamente, no estoy muy vinculado a las esferas de la del aspecto de la cultura, porque pero justamente, Chiflet, eso es lo que queríamos, porque yo creo que alguna pista nos había dado. Sí, que no, no es algo no. de porque vivís en Granada, estás hablando de Lorca o la gente lo tiene más presente. Sí, ¿no? Por supuesto, no, no, lo tiene recontra presente en muchísimos actos. Siempre. La Universidad de Granada es una admiradora y una permanentemente la exaltación, no solo de Lorca, de Miguel Hernández. En las escuelas, por supuesto, que se enseña todo eso. En fin, yo lo que me quiero referir a que yo no sé exactamente la extrema profundidad de todo eso. Supongo que sí. Está bien. Pero más bien, claro que sí. Y García Lorca está siempre presente. Siempre está presente. Pese que, claro, ahí ahora Granada está gobernada por la ultraderecha. ¿Y cómo es eso de tener una ciudad que guarda tanta tradición y que se... Permiso. Se preocupa tanto por mantener una cuestión histórica, ¿no? Y guardar todo tal cual era hace... Y avanzar en cuanto a la ciencia, en cuanto a otro montón de cuestiones vinculadas a la tecnología. Porque supongo que Granada, más allá de que mantenga una mirada, ¿no? Uno la ve de hace 500 años... En otras disciplinas debe tener que actualizarse. Por supuesto, no. La parte del casco antiguo de Granada, como usted dice, intocable. Está. Después estamos en el desarrollo de ciencias y de vinculación hacia el futuro, nuevas tecnologías y todo eso. ¿Está? De eso, es decir, por ejemplo, usted sabe que los... El 60% de los autobuses son del Estado. Uh-huh. No son como acá privados. ¿Cómo que se llama este? Los colectivos son de... Sí, el transporte... El transporte público, sí. El 70% del Estado. El metro, los autobuses son todos del Estado. ¿Entiende? Y eso es intocable. Entonces, sobre eso ya están poniendo autobuses eléctricos, ya una gran cantidad de autobuses eléctricos. Y bueno, y la ciencia también están en conflicto, ¿no? Porque claro, la tecnología lleva a que haya menos trabajo, porque la sustitución es evidente. Y eso es una gran contradicción que hay que resolver pronto. Porque si no, va a que generar una fuente de gente atrás sin trabajo enorme. Uh-huh. ¿Qué van a hacer con esa gente? Aquí y en el mundo. Sí, sí, es un elemento. Y usted se vino al Uruguay con qué mirada hacia Granada, con una mirada de que es su lugar o con que bueno, yo vine lugar ahora, es, su lugar es acá. Mire, yo vine ahora a ver a mis nietos, sí. A mi nieta. Que ahí después. Pero tiene pasaje de vuelta, digamos. Sí. Yo vuelvo a Granada. A ver, yo soy uruguayo. Yo tengo residencia permanente en España. Yo no Yo pude haber sacado la ciudadanía, pero decidí que no, porque chau, no. Y pienso que en 2 o 3 años volver, ya definitivamente a quedarse aquí. A quedarme aquí o a convencer a mi hija que me llevármela para Finlandia. ¿A mire? Sí, porque por lo menos los finlandeses cuidan a sus nietos, por el agua, por la contaminación y todo eso. A diferencia de acá. Claro, acá vienen los finlandeses. Pero, a ver, yo no quiero entrar en ese tema. Me encantaría, además, pero el gobierno finlandés le dijo a UPM, escúchame, ¿plantas de qué? De celulosa que tiran 25 kilos de fósforo por día. Y otra de 30, no, acá no la queremos. Y no la aceptaron. Y nosotros aceptamos una que tira 200 kilos. ¿Pero qué estamos? Pero dentro de 5 años, Diego, dentro de 5 años, usted va al espacio y va a ver el Río Negro fosforescente. Sí. Déjame decir que, digo para que los oyentes también lo recuerden, porque se los contamos ya, que Chiflet, en aquella Granada que nos describía recién, lejos de todo esto de acá, escribió para medios locales sobre el tema medio ambiente en Uruguay. Sí. Digo, porque haciéndose cargo de lo que escribía en todo sentido, lo digo, ¿no? Pero señora Ángel, que hay una preocupación real. Pero señora Ángel, cuando yo me presento al diario Granada Hoy, el redactor responsable, le dije, mire, tengo... Bueno, mire, señor, primero publíquelo en Cartas al Lector. Entonces me llama a los 5 días y me dice, señor, venga por acá que tenemos que hablar. Esto en el 2019 o 2018. Mire, hay como 5 o 6 lectores que dicen que no pueden creer esto, lo que usted está escribiendo. Dígame, ¿usted me permite que yo investigue algo de que... Pero que se llama Juan José Fernández. Mire, señor Fernández, investigue lo que quiera. A los 10 días me llama, me dice, señor, ¿sabe lo que usted decía? Tiene razón. Además, peor, descubrimos cosas peores todavía de Uruguay. Entonces... Es así. Entonces, el tema está planteado en Granada a través de esos medios también. Sí. Yo escribí a 2 diarios más. Ellos me autorizaron a que por... Me dijeron, mire, algo de plata tenemos que ganar. Usted por 60 euros por mes, usted le damos 3/4 páginas del diario y escribe de ecología o de lo que quiera de Uruguay. Y bueno, en parte así lo hice, pero después no. Bueno, hacemos una... Pero cumplió el papel. A la vuelta hay que hablar del anestesista, sí. De los anestesistas. Porque acá, si te dicen, a ver, dibujando un anestesista, yo creo que todo el mundo dibuja unos cuernos, una cola de diablo, un tridente, no sé. Pero me suena que hay algo ahí para conversar, ¿no? Yo no podría fijar desde cuándo esa imagen de que los anestesistas son el diablo. Pero a la vuelta hablamos del tema con el anestesista. Bien. Bueno, seguimos unos minutitos más con el doctor Guillermo Chiflet, con ese tema que planteaba Ángeles antes de la pausa, esa mirada que hay en general del común, del pueblo, hacia determinadas disciplinas de la medicina, entre ellas, obviamente, la banderada. Acá en Uruguay, por lo menos, es el sector anestésico quirúrgico, que es el sector que se lo mira como el que gana más, gana mucho más, y que... está como aprovechándose, es lo que se plantea, de esa necesidad que se tiene de su función, ¿no? Y que por eso es que reclama siempre estar tan por encima del resto de las disciplinas de la medicina, pero también del resto de la sociedad. Y Chiflet casi me... No. Se enojó mucho cuando... Yo no me enojo, ¿cómo me voy a enojar? Yo le voy a argumentar. A ver. Mire, la Facultad de Medicina a mí me enseñó no a adjetivar. Adjetivan los que no tienen en el fondo argumentos. ¿Eh? Idiota, el otro, aquel, es un... No, yo a mí la Facultad de Medicina me enseñó a no adjetivar, sino argumentar. Mire, en primer lugar, la anestesia... yo sé que esto capaz que mis colegas anestesistas me arrancan la cabeza porque las cosas que voy a decir son mías. No vengo en representación de nadie, es lo que yo viví. La anestesia es una especialidad muy especial, que es como si fuera un médico internista y un médico intensivista en una sala de operaciones, que atiende a un paciente que otro va a curar, y él va a colaborar en la cura, pero que otra persona va a hacer acciones que van a mejorar la vida de ese paciente. ¿Está? Eso en primer lugar. En segundo lugar, los anestesistas en Uruguay no andamos solicitando yo voy a hablar de anestesia, no voy a hablar de cirugía. Los anestesistas uruguayos no andan diciéndole a los cirujanos, vení, trae un paciente, operalo que quiero cobrar una anestesia. ¿Está? Eso en primer lugar. No. Eso como gran premisa. Segunda gran premisa. Cuando yo voy a España, ¿qué tendrá que ver? Para que vea. Cuando yo voy a España y me contrata el Servicio de Salud Andaluz, yo no trabajé en públicos, en privados, trabajé solo en públicos. Me dice el Paco, me dice, mirá, Guillermo, vos trabajás 3 años, pero tenés que dar la prueba, tenés que demostrarle a la CEDAR, que es la Sociedad Española de Anestesia, y al Estado Español, ellos le dicen que no sos un manolete, es decir, no sos un matador, un tipo que... Bueno, en Uruguay, la Sociedad de Anestesia del Uruguay reclama lo mismo. Reclama lo mismo que la CEDAR. Dice, no, muchachos, vengan de donde quieran. Vengan de donde quieran. Pero a los 3 años, yo no sé si, porque yo estoy al, no estoy al tanto, yo no sé si se ha hecho así. Pero ha sido muy responsable en ese aspecto la sociedad de anestesia. Reclama, y termino, reclama que los anestesistas que vengan de otro lado tengan el aval, como lo tiene usted, como tal cosa, tenga el aval del Estado uruguayo. ¿Y eso es incorrecto? No, no. ¿Eso qué hicieron? El señor Mujica, y lo voy a decir con nombre y apellido, tomó eso para decir que los anestesistas no querían que vinieran de otro lado. Y eso es mentira. Eso es mentira. La sociedad de anestesia reclama que para los uruguayos que sean anestesiados por gente de que tenga por lo menos un aval de una certificación de que tiene idea de lo que es la anestesia. Uh-huh. Segundo, este señor Mujica, cuando hubo que decir, el problema venía por la oncología. Cuando el problema venía por la oncología, ¿qué hace el señor Mujica? Salta a decir, no, los mafiosos del gremio de anestesia. Son unos mafiosos que quieren cobrar todo. Primero, los anestesistas en todo el mundo ganan bien. Ganan bien. En la China y en todos lados. ¿Está? ¿Y por qué en Uruguay no? ¿Por qué en Uruguay no? Segundo, el acto médico. Hay más cosas, ¿eh? Uh-huh. El acto médico. Señor Diego, yo en España, en el hospital que trabajé, yo cobraba por acto médico. Mucho o poco, pero cobraba. Le voy a contar. Resumo. Yo tenía 3 días de guardia, uh-huh, al mes, y el resto de coordinaciones, de 6 horas, 6-7 horas. Cada día de guardia, por ley, y no, y pobre que vos que te encontraran trabajando, tú tenías el día libre pago al otro día. Uruguay no existe eso. Bien. Segundo, teníamos por acto médico, cobrábamos por acto médico. Más, hasta ellos llaman celadores a los camilleros. ¿Sí? Hasta los camilleros cobraban. Todos cobraban un plus por traer en hora al paciente, por haberlo lavado, por una cantidad enorme de detalles. Las enfermeras, las instrumentistas, que son enfermeras e instrumentistas, a veces son enfermeras, uh-huh, ayudantes de anestesia, y a veces son instrumentistas, ¿está? Entonces, esas cosas, todos cobraban, poquito, mucho, pero cobraban. Y más le digo, después ellos tenían lo que se llama, cuando por ley usted no puede tener más de, cuando pasaban los 6 meses, tenían que ir a operarse, porque sí o sí, porque la ley decía eso. Entonces venía el jefe y nos decía, ¿quién quiere hacer peonadas? ¿Peonadas? ¿Qué es eso? Peonadas son actos fuera de tu hora, si vos querés, y cobrabas entre 200 y 300 euros por acto. 200 euros, ¿usted sabe lo que es? Un vagón de guita. Entonces acá en Uruguay se dedicaron a no decir esas cosas, que es el único país que cobra acto médico. No, no es cierto. No es así. Y tercero, este señor Mujica dijo, sí, porque acá son una manga de mafiosos. Yo tengo entendido que los 600 anestesistas que creo que hay ahora, uh-huh, en Uruguay, más o menos, solo son dueños de su conocimiento en la cabeza. Más, la sociedad de anestesia se preocupó, pese a todo, se preocupó de mantener el nivel de información a sus afiliados. Logró de reanimación cardiovascular avanzada. Ha mandado gente al exterior a aprender con ecógrafos y neuroestimulación. Mire, ha tratado de mantener a sus afiliados al mismo nivel del mundo. Y eso no lo hace mafioso. No, no, es que hay una diferencia grande entre no compartir determinadas políticas o determinadas estructuras económicas en la medicina a considerar que alguien es mafioso. Pero vamos a entenderlo, pero déjeme terminar porque es muy importante. Dos cosas. Adelante. Primero, estamos en un país capitalista. Pero a ver, ¿por qué no le piden a un ingeniero que trabaje 48 horas como trabajan los anestesistas? ¿Por qué no se les pide? ¿Por qué a nosotros? No, no, y tercero, y termino. Mujica largó a decir, sí, porque vienen, traigo anestesistas a todo el mundo. Dígame una cosa, señor, de Diego. Argentina. No me ponga como defensor de Mujica, le pido por favor. Dígame una cosa, argentino, chileno, brasilero. Yo no lo digo despectivamente, boliviano, peruano, ¿cuántos vinieron a Uruguay? Ninguno, haitiano, ninguno. Ah, no, haitiano, creo que hay uno. Guatemalteco, ninguno. ¿Quiénes vinieron? De Cuba y de Venezuela. ¿Por qué vinieron de Venezuela? Bueno, por todos los problemas que hay, que no voy a entrar en ese tema, pero bueno, tal es así, que yo trabajando en Baza, trabajé 2 meses, después me jubilé, cae un anestesista venezolano. Y me dice, oye, ¿tú eres el uruguayo? Sí, ¿qué pasa? Estuve por tu país, pero me fui, es un régimen de trabajo terrible. Ustedes no sé cómo hacen. Entonces, ¿me entiende? Yo sé que esto, capaz que le... No, es un disparador para una charla que quizás no, nos permita más adelante tener sobre la salud y el lucro, la salud y las diferencias entre los diferentes roles. Pero Diego, discúlpeme. Adelante. Pero en los servicios de cirugía de rodilla y cadera, en España son del Estado. Yo aprendí en el Costa del Sol, que es un hospital que hace solo el 70% de sus cirugías es con bloqueos. Porque yo en el 2007, cuando llego, me dice el jefe, oye Guillermo, nos gusta mucho tu anestesia, pero vemos que tenés ciertas dificultades en el posoperatorio, como diciendo, loco, anda a aprender porque está. Entonces me llamaron de la CEDAR y me mandaron al Costa del Sol a aprender con ecógrafo, los bloqueos, toda una cantidad de neuroestimulador por si no había ecógrafo. Para hacer, por ejemplo, un trasplante de hombro, se hace con una sedación, bueno, no importa, se hace con una y un bloqueo interescalénico, que con lo cual queda dormido todo el hombro y tiene como efecto posterior hasta 12 o 14 horas sin dolor. ¿Usted sabe lo que significa? Bueno, eso es lo que aprendí, 2007, 2008. En Uruguay la sociedad de anestesia empieza... intentó empezar en esa época, no se podía, y se ha ido logrando, y hoy por hoy los anestesistas uruguayos lo hacen y excelentemente bien, y eso es gracias a quién, a la Sociedad Uruguaya de Anestesia. Sabiendo que, vamos a entenderlo, hay extraordinarios anestesistas más o menos y mediocres como yo, pero hay, ¿entiendes? Entonces no, está descontado además que la preparación que hay que tener y la responsabilidad que se tiene es tremenda, y usted agregaba el tema de la cantidad de tiempo dedicado de manera permanente cuando están de guardia. Pero queríamos tenerlo acá hoy, mire, Chipe, pero, para no terminarlo así, pero, mal. Diego, ¿qué? Y Guillermo, yo creo que esto deja abierto el tema, claro, que nosotros tendríamos que revisar en esta onda que estamos de que no repetimos cosas como el oro, como todo el mundo dice esto, nosotros también lo decimos para no quedar mal. Hay que ir contra eso y hay que analizar los temas y hay que saber. Y pero para además, saber, discúlpeme, los dirigentes de la sociedad que estudiar y leer, pero por tenés que hablar con la gente de que es protagonista en el tema, y nos tiene que sonar raro. Solo los anestesistas son los diablos. ¿Y qué pasa con los oncólogos? ¿Qué pasa con los oftalmólogos? ¿Qué pasa con tantas otras áreas de la medicina y la tecnología médica? Que también me parece que tiene que entrar en ese análisis. No para hablar en contra de nadie, sino para no caer en que todos los anestesistas son malos o todos los oncólogos son gente que embroma a los demás. Yo creo que habrá buenos y malos en todos lados, ¿no? Como estaba diciendo ahora Chiflet. Uh-huh. Pero bueno, acá preguntan, ¿cómo puede ser que se llame Guillermo Chiflet? Sí, porque no tengo más remedio. No, mire, el tema es así. Mi padre era primo segundo de Guillermo Chiflet. Mi padre murió hace unos años y le puso el nombre de Guillermo Chiflet, me puso a mí, por honor a Guillermo. Ah, somos todos parientes. Claro. Bueno, Chiflé, ¿hasta cuándo se queda? hasta dentro de 10 días. No, no digo cuándo porque si no me van a ir a buscar a matar de todos lados. No. Bueno, pero queremos agradecerle. Digamos que se va este mes. Ahí está. Sí. Queremos agradecerle a Guillermo que haya estado con nosotros, además de todo lo que ya dijimos en el arranque, de todo lo que ha estado con nosotros durante todo este tiempo. Pero bueno, ya que estaba en Uruguay, queríamos tenerlo unos minutos acá, que no, para nosotros es vital. Yo quiero agradecerle a la radio, a mí me ha mantenido, porque usted, la Radio 36 es una radio seria. No, lo digo sin... Escúcheme, tengo discrepancias, por supuesto, pero ustedes son serios. Pero no son serios, sino además honestos. Que eso es lo que se ha perdido. Mire, el señor ese, ¿cómo se llama? Rubio, ha hecho mucho más ecológicamente que muchos otros, siendo un ecologista. Pero ha hecho muy... Pero es que yo lo digo porque yo no tengo ningún empacho en... A ver... ¿Me entiende? Bueno, ya dije todo lo que tenía que decir. No, pero para nosotros es muy importante que usted haya estado por acá con nosotros, que haya podido conversar estos minutos, y sobre todo para dejar una puerta abierta para poder seguir conversando de estos temas, que a veces se nos hace difícil porque también esa distancia que se marca con determinados sectores de la sociedad hace que sea difícil encontrar un anestesista que venga acá a la radio y que explique desde ese lugar lo que es la función y algunos elementos que usted manejó aquí, que bueno, que serán discutibles, serán para poner arriba de la mesa, serán para estudiar también y no dar todo como sentado, sino para, bueno, entre todos. Pero en febrero yo estaba pendiente de que la Sociedad Anestesia, en febrero, ya estaba preocupadísima para ver cómo se manejaba esto de la pandemia. Uh-huh. Entonces eso no lo hace mafioso, lo hace gente que es responsable. Bueno, está, basta, ya hablé demasiado bien de los anestesistas. No, está bien. Bueno, nosotros repetimos, vamos a seguir en contacto, usted va a seguir en contacto con la radio porque usted lo ha señalado así. Y bueno, y nos comunicaremos, estaremos, aunque no sea presencial, porque usted se vuelve a Granada, nos dijo, aunque sea vía telefónica, Ángeles. Sí. Yo estoy acá, sí, quería sumarme a ese agradecimiento del final y ya decirle a Chiflé que nosotros de acá incluso sentimos la confianza de poderle pedir en algún momento, así como le pedimos unas fotos, de averiguar de algún tema, de alguna cosa que sea del lugar, que usted dijo cuando llegó que no estaba merecida la invitación, que no tenía tanto para hablar. Sin embargo, se notó que podíamos haber seguido horas conversando. Mire, señora, para terminar, usted tiene un corresponsal en España que es extraordinario. Es muy bueno, es muy bueno. La verdad que, mire, da mucho gusto escucharlo, porque habla honestamente ese señor. ¿Cómo se llama este señor? Jorge López Sáez. Ese. Yo lo escucho. Pero tiene toda Europa él para reportar, ¿eh? Toda Europa. ¿Oh? Así que en Granada es Guillermo Chiflé. Muy bien. Bueno. Nos vamos. Gracias. Chao. Encantado. Chao.